¿qué significa que la municipalidad de Unquillo cuente hoy en día con un equipo de género y diversidad? Bueno, mi nombre es Lucía Singales, yo soy psicóloga del equipo de género y diversidad de la Municipalidad de Unquillo. Bueno, en primer lugar, el cambio de nombre del equipo de género y diversidad, que si bien en nuestro municipio contamos con un equipo de género, hoy en día este cambio de nombre un poco responde, bueno, por un lado a la perspectiva que sostiene el actual equipo en esta nueva gestión. Tiene que ver con un avance en materias de derechos, sobre todo en un contexto que bueno, como sabemos, está siendo bastante hostil, sobre todo para algunos sectores en particular. Y un poco también es el producto de un largo recorrido que se viene realizando en nuestra ciudad a partir del trabajo de múltiples organizaciones del colectivo LGBTIQ+, que viene trabajando en nuestra ciudad. Y en ese sentido, también desde otros espacios del municipio se viene apostando al trabajo para acompañar las problemáticas que en ocasiones transitan personas del colectivo, desde el sector de la salud y demás. Así que bueno, es un poco la creación de un espacio que pueda permitir la construcción de demandas de manera colectiva, una mesa de trabajo. Y bueno, es apostar a la ampliación de los ejes de trabajo del equipo de género que se venían realizando, apuntando al avance en materia de derechos del colectivo. En este tiempo que han venido trabajando justamente como en la especie de previa a la formalización que se está dando hoy, ¿qué diagnóstico pueden hacer de lo que han observado con la situación de la comunidad aquí en Unquillo? Bueno, mi nombre es Victoria Salvático, soy abogada del equipo de género y diversidad de la Municipalidad de Unquillo. Y un poco, esta pregunta es muy interesante porque nuestro trabajo en el día de hoy viene a ser un poco cristalizar, digamos, este recorrido que se ha venido haciendo con organizaciones del colectivo que se han visto reflejadas en actividades que se han hecho tanto el año pasado como el anterior y muchas otras actividades que se han realizado y que se realizan a diario, digamos, por las diferentes organizaciones del colectivo. Entonces, en particular, digamos, se ha generado una mesa de trabajo con organizaciones muy plural, digamos, que ha conglomerado un montón de organizaciones y, digamos, un montón de miradas. Y hemos podido estar acompañando esos procesos desde el municipio para llegar a lugares como el festival y la marcha, la primera marcha del orgullo, digamos, de Unquillo en Sierras Chicas. Y en eso, digamos, acercarnos más, digamos, desde el rol del Estado a cuáles son las demandas del colectivo. Algunas se pueden ver, digamos, a partir de estas instancias. Otras venimos acompañando, digamos, porque desde el equipo de género previo, digamos, se vienen acompañando situaciones que tienen que ver con la violencia de género y la diversidad, sobre todo, digamos, cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica, pero otras que tienen que ver con la violencia institucional. De repente voy a la comisaría y no me toman una denuncia con el formulario de violencia de género, no me toman una denuncia, digamos, porque dicen que eso no es violencia, no me quieren generar el DNI porque no entienden cuál es mi demanda. Y bueno, el desafío un poco, digamos, es poder interpelar a otros actores institucionales, tomar demandas del colectivo y acompañar en este momento que es tan hostil, digamos, para todos, pero en particular para la comunidad, en el reconocimiento de sus derechos y garantizarlos.